es Arte Callejero con Beto Sney, DJ Solo H y Esther Sauga. Entrevistas, música, entretenimiento y mucho más. Ils peuvent nous mépriser mais pas nous maîtriser. Ils veulent dramatiser, je vais grave traumatiser. J'ai crisé, j'ai teasé, la bouteille j'ai brisé. Révolution sera pas télévisée. Elle sera téléguidée, respecte ma répute. Rêve de l'espace mais la terre à tes pieds. En combi d'astronaute à l'arrêt de bus. Je confonds la NASA, la RATP. Pendant que la police d'ici se prend pour Robocop. Fils d'immigré aura toujours la dalle. En amont c'est dur de rester au top. Dur comme t'as fait les abdos à la salle. J'suis daron de la matrice. Fume cigare sans cannabis. L'Occident paiera ses dettes, sinon son futur c'est dead. Ra, ra, presque en solo, j'ai même pas de grosse équipe. Me parle pas trop ta morale, ton éthique. Cherche avocat pour prochaine polémique. Que la vodka vienne me rendre poétique. J'ai connu épreuve et guerre. L'amour, les océans de larmes. Je suis pas là pour un buzz éclair, mais pour l'infini et au-delà. Empezamos con Arte Callejero, empezamos con el tema de Yosufa, artista congoleño radicado en Francia, que lleva toda una vida haciendo su carrera musical, y si hablamos de los 20 mejores raperos en Francia, seguramente Yosufa estará en esos 20 artistas. Hoy es Arte Callejero, un domingo más, un domingo de música, un domingo de diversión, un domingo de donde podamos conversar y reírnos un poquito. Esto es Beto Sney, y del otro lado de la cabina, como siempre, está el gran DJ Solo H. ¡DJ Solo H en The Building! ¿Qué pasó, Peña? ¿Qué pasó? Oye, Beto, ha salido un día de PM, ¿sabes? Hombre. Bueno, a ver, aquí sí. Bueno, es que sí, de PM, vamos a decirlo así. De PM, sí, sí. De PM, de PM. Suena una marca de leche, pero no es así. Vale, ha salido un día de PM, un día bonito, un día con sol. Fíjate, eso. ¿Te acuerdas cuando te comenté en su día de qué diferencia hay entre cuando llueve aquí en Bilbao y hace sol? Ya. Yeah. Pues hoy he pedido la hora, he preguntado por la hora y me han regalado el reloj. Ya sabéis, con los... ¿Un Rolex? Un Casio. Un Casio. Ya sabes que Casio es un... de eso, es un reloj de raperos, ¿eh? Sí, yo sé. Eminem me ha hecho ahí bastante propaganda. No, sí. Shock D, creo, y Shock, algo así, que la marca sí. Que también tenía. Bueno, Eminem, ya sabes que... Pues igual, no hablemos de Eminem, hablemos de que hoy... Oye, por cierto, ¿qué tal el otro día? Con Manny Ledesma, tío. Con Manny, muy bien, se lo ocurrió muy bien, Manny, oye, desde aquí un saludo, yo sé que lo estás escuchando, y Manny es un... Mira, el otro día le dije que, porque él estaba haciendo unos proyectos con Gary Produce, aquellos que no saben quién es Gary es el componente del grupo de Escape, y tiene ahí un bar en Santuchu, el distrito de Jamaica, que si pasáis vais a escuchar buena música, buen ambiente, eso es. y buena bebida, claro está, ¿sabes? Y estuve escuchando el tema de Manny y chapó, me gustó mucho porque me lo puso Gary y yo lo dije luego a través del Facebook y tal, y dije, oye tío, tienes una voz peculiar y aunque esté en el Polo Norte, te voy a reconocer la voz. Oye, y muy bien. Hay cosas que me han gustado y hay cosas que me he quedado un poco ahí... ¿Qué es lo que te ha gustado? ¿De Manny? Sí. Bueno, Manny le conozco hace muchos años y me ha gustado un poco... La normalidad de hablar de la música, sus puntos. Pero hay una cosa que me ha dejado un poco como... ¿Tocado? No tocado, como inquietud. Sí. Sí, y eso que lleva tiempo hablando sobre ello, que la música, hoy en día, si tienes tú, ya tienes que estar fuera del mercado. Que como si la música hoy en día ya, los chavales, 20, 21, 23, sí. 25... Y si llegas ya hasta 26, 27, es como si ya no estás dentro de lo que es el rol musical, de lo que la gente está. A mí eso me preocupa. Bueno, creo que no. No, hombre, la música no tiene caducidad. Mira, a mí me pasa una cosa muy curiosa, que es que cuando yo, cada vez que veo a todos esos artistas así, con sus años ahí haciendo música y tal, pues fíjate, por ponerte un grupo así, pues yo qué sé, los Rolling Stones. Sí. Ya no estoy hablando de hip hop y tal, estoy hablando de los Rolling Stones. Veo a los Rolling Stones con sus años ahí, le veo a Mick Jagger ahí pegando saltos en el escenario, para arriba, para abajo, no sé qué, tal. Bueno, hay que decir que hace esta semana, sí, ha muerto el batería de los Rolling Stones, rest in peace. Pero me refiero que en el sentido que cuando yo les veo con esos años, digo, hostias, yo también puedo seguir. Eso es. ¿Sabes? Claro, a mí me ha dejado ¿puedo un poco seguir? Preocupado en ese aspecto porque dice la jerga, ese swing que tienen los chavales, la gente mayor ya no tiene. Yo entiendo, pero yo creo que la música es mucho más que la edad, la música es maturidad, la música es sentimiento. Yo creo que si tú tienes las capacidades de poder entretener a la gente y soltar tu mierda, ¿no? Como sí. decimos en la calle, da igual la edad, gusta, mola, es profesional, yo creo que sí. Bueno, Solo H, dime. Hoy tenemos a gente que lleva toda una vida aquí en Bilbao. Yo les considero como los nuevos bilbaínos y la verdad que, por cierto, he traído unas patatas del Atleti, tío. No. Sí, y creo que se han quedado ahí contigo en tu lado. Sí, están aquí. No te preocupes. Ya. Y si hablamos de Atleti, hablamos del mejor. No, el primer jugador negro a debutar en categorías inferiores o a debutar como profesional. Y para mí es un orgullo. Con todos ustedes, familias, desde Arte Callejero, el Arte de la Calle, tenemos aquí al gran Blanchard Musayu. Blanchard. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, bien. Agradecido de estar aquí. Por primera vez que nos visita Blanch, que ahora es un tío muy ocupado, porque ya no reside aquí en las calles del Bilbo, pero sigue conectado con Bilbao. Antes de entrar, Sorione, porque eres Aita, ¿qué tal la nueva vida de papá? Muy bien, muy bien. Ocupado, como bien has dicho. Nada fácil, pero ilusionado, feliz y ya te digo, ahí seguimos. Bueno, eso es así. Yo, Solo haces papá también, yo soy Aita, todos somos Aitas y yo creo que la vida cambia, ¿no? Pero bueno, tío, es tu nuevo... Bueno, eres Aita, has cambiado de ciudad. Compárame un poquito entre este Bilbao, que tú conoces muy bien, y estar en Galicia, tío. Las comparaciones matan, ¿eh? Cuidado con las comparaciones. Bueno, no, a ver, básicamente es eso, ¿no? O sea, Bilbao es el sitio donde me he criado, es donde he vivido toda la vida, y Coruña es una ciudad nueva para mí. Casa siempre es casa, ¿no? Porque al final es donde hemos pasado tiempo, parte de familia queda aquí, gran parte de los amigos están aquí, y ya te digo, casa no se puede cambiar. Volviendo a esto, has hecho parte del Atleti Bilbao, pero te has desvinculado totalmente de Bilbao. Creo, si no me equivoco, hemos hablado hace un buen rato que ni ves el fútbol, tío. O ni vas a los campos de fútbol. Estás totalmente fuera de... Estoy fuera de órbita, ¿verdad? Sí, alguien me ha comentado, ¿sabes? Porque cuando yo supe que ibas a venir, pues también hice mis deberes, ¿sabes? Hablé con Peña y tal. Y me han dicho que Blanch ahora se ha hecho del PSG. No sé por qué, pero bueno. No, vale. Sí, los calcetines vienen. Vale. Tengo que echar a mí, a mi contacto ese que me ha... No, tío, qué va. No es contacto, no eres como Sauga, ¿eh? No, Sauga, donde esté. Sauga, vuelve, que tienes contactos. Sauga, vuelve, que tú siempre tienes contactos. No, tío, el rollo de fútbol realmente, yo creo que me ha valido hasta una cierta edad. Sí que ha sido interesante el estar en el mundo del fútbol y vivirlo como lo vivía de niño, ¿no? Pero luego llegaba un punto en el cual te preguntabas cosas y dices, igual no me conviene tanto, o no convenir, sino apetecer, ¿no? Porque al final eso es natural. No te apetece, no estás involucrado, lo que sea, ¿no? Y la verdad que lo vi en el mundo del fútbol. Y realmente fue raro. Cuando tú, todo aquello que respiras es fútbol, aquello que ves es fútbol, de aquello que hablas es fútbol, y de repente, nada. Pues, para mí es un cambio. Ha sido interesante porque hay más cosas allá. ¿Te has dado cuenta el giro que ha hecho el fútbol hoy en día con esas transacciones económicas muy altas, petróleo contra ladrillo? Es lo que hay. El fútbol ya no es para pobres, ahora es para gente rica. Ahora quieren cerrarlo aún más para que, no sé. Sí, sí. Eso para ti que tú has sido un jugador que has vivido por el fútbol, tío, ¿sabes? A mí en el baloncesto pasa eso y yo sería un poco deprimido, ¿entiendes? Pero bueno, al final también es un poco la dirección que toma esto, ¿no? El fútbol al final no deja de ser un negocio. Deja de ser un negocio y el negocio tiene que crecer, el negocio tiene que alimentarse. Sí, sí. Tiene que alimentarse aunque sea comiéndose el fútbol. Yeah. Básicamente, ¿no? Es como el cáncer. El cáncer llega a un punto que se acaba comiendo el cuerpo, ¿no? Yeah. Y es así. El fútbol es lo que está haciendo. Hicimos una pequeña introducción sobre cambiar de ciudad y ser Aita. Ahora hablando en profundidad. Está cambiando la vida. Hace años eras un chaval de Bilbao, colabas por todo Bilbao, nadie sabe lo que sucede mañana. Hoy las cosas han cambiado. Eres Aita, tío. Uh-huh. Ahora ya, ¿qué es el Aita? De realidad, en realidad. Mira, tenemos aquí a un cámara y tenemos a su compañera aquí, todavía no son Aita, para que así aprendan y sepan qué es el Aita. Bueno, la experiencia de Blanche. Todos tenemos nuestras propias experiencias. No, yo, en ese sentido, yo al final... sí, evidentemente es mi propia experiencia, ¿no? Pero tanto tú como Solo H tenéis experiencia avanzada, porque ya tenéis a niñas mayores, yeah, ¿no? Y habéis visto todo ese tema. Para mí es un mundo nuevo que estoy conociendo y me flipa. Me flipa porque a mí me han encantado siempre los niños. Y crear un proyecto personal como puede ser Vida, en ese caso, es brutal. Es brutal. Evidentemente tiene unas responsabilidades. Las responsabilidades que no puedes huir de ellos, ¿no? Tienes que estar ahí, estés cansado, estés enfermo, tengas dinero o no tengas dinero, mejor que tengas dinero y mejor que tengas salud y mejor que no estés cansado. Pero bueno, el cansancio es una cosa que queda de lado. ¿Por qué? Por el amor ese que tienes a tu niño, por el amor que tienes a, pues bueno, a tu familia, ¿no? Ya. Y es tu propia familia. Sí, sí, sí. O sea, estás creando, o sea, esa historia, ¿no? Y realmente a mí me parece flipante. A pesar de lo difícil que es el no dormir, el estar sufriendo por él, por lo que sea, es todo amor lo que llega ahí. Amor, inspiración y... Puedes poner pausa. Y realmente es eso, ¿no? Y realmente es una gozada. Yo soy feliz. Oye, vale, Blanche, no, perdona que te corte directo. ¿Cuántos tienes? De momento uno. ¿Uno? ¿Quieres otro? De momento me gustaría, me encantaría. Vale. O sea, porque al final estamos con las dificultades, las limitaciones de la vida, entre comillas. ¿Puedes poner pausa? Las limitaciones de la vida, entre comillas, ¿no? Pero por poder tener, pues eso, o sea, bueno, sería ir a por el segundo. A por el segundo. A por el segundo. Vale, vale, vale. Porque sí, me parece... Bien. Me parece la fortuna que tenemos, ¿no? Vale, vale. Iba a decir antes que la mayoría de la gente que se va de Bilbao vuelve a Bilbao. Y mira, aunque sea para pasear... O sea, no, tío, es obligatorio. Sí, pero yo sé que volverás a Bilbao, ¿sabes? Seguramente. Sí, porque, a ver, no tengo nada en contra de donde estás ahí, ¿sabes? Sí, pero que te queremos aquí. ¿Sabes? Tienes que estar aquí y... No, y se respira, tío, se respira, ¿eh? Cuando una que pisas la ciudad... Sí. O sea, y lo digo, ¿sabes? Muchas veces como me apetece bajar y vagar. Andar de un lado a otro, vale, sin rumbo fijo, pasear. O sea, ver la ciudad, el que el aire te dé, vale, que te cruces con gente... Que la gente te eche broncas, sí, que estás aquí en Bilbao y no me has avisado. Sí, rollo, ¿no? Sí. Eso es. Un poco el rollo. ¿Qué es para ti lo mejor de la Coruña? Para mí lo mejor de la Coruña, pues bueno, lo mejor que tengo a mi familia ahí conmigo. Vale. Tengo a mi pareja y tengo a mi niño ahí. Eso es lo mejor, aparte el curro y la ciudad en sí. Me gusta el paseo. El paseo al lado de la playa me parece flipante. Sí, me sale en la ciudad, ¿no? Sí, sí. La verdad que por ciudad está guay, ¿eh? Y además yo que soy una persona que, bueno, me gusta esa cierta comodidad, ciudad tranquila y demás, lo estoy disfrutando mucho en ese sentido. Oye... eres un bilbaíno de origen migrante, ¿no? Uh-huh. Estarás acostumbrado a emigrar, has sido a Galicia. Entonces, para ti, eso ya es normalidad. Esos sentimientos, esa forma de vivir, ¿estás inculcando a tu nuevo niño? Sí, aunque sepamos que es muy pequeño todavía, pero bueno. Eso va en su gen. El tío, su madre es de Santucho. Su padre es angoleño, él ha nacido en Galicia, además en un pueblo, se llama C, el pueblo, ¿sabes? O sea, en su DNI aparece, o sea, nacido en C. En C. C es C-E-E. Joder. Que la gente buscará y dice, ¿dónde es ese sitio? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese sitio? No, y ese rollo está guay porque es como que realmente hay un rollo por ahí. Yo me pienso mucho en la música, porque constantemente sí, estoy escuchando música. Todos los días, no hay día de mi vida que no escuche música. Primero a la mañana y es como que necesito mi dosis de música, ¿no? Y hay un tío que le he descubierto a edad un poco tardía, porque yo creo que también su música que hacía antes no me molaba tanto como la que hace ahora, ¿no? Y es el tío este de Folclóricos. Folclóricos. Vale, sí, vale. Lechowski. Ah, vale, sí. Y ahora un poco más jazz y tal. Sí. ¿No? La verdad que tiene unas reflexiones brutales. Y una de las cosas que decía, porque el tío es polaco, por lo visto, y una de las cosas que decía que era eso, es que allí donde llegues, pues, básicamente es como una vez que sales de tu sitio, ya todos los sitios son tuyos. Yeah. ¿Sabes? Ahí donde llegan tus ojos, ahí donde puedes llegar tú, todos los sitios son tuyos, no tienes esa limitación, no hay ningún problema en ese sentido, ¿no? Muchas veces tenemos esa limitación, ¿no? Que me ha dicho que me voy de mi país, me ha dicho, no, tío, o sea, te puedo decir lo que quieras, pero tú estás donde quieres estar, o estás donde estás, ¿sabes? Y bueno, eso no pueden evitarlo, ¿no? Y el tío dice, además dice, por mucho que tú digas que no soy de aquí, pues no puedes evitar que el día que me muera, que mi cuerpo se funda con la tierra. Mm-hmm. ¿Sabes? Es como, tío, o sea, sí. Eso es filosofía pura y dura, ¿sabes? Bueno, y de hecho, en Bilbao hay un dicho, ¿no? Sí. El bilbaíno hacemos donde se dé la gana. Por eso sí, es mi Bilbao, claro. ¿No? Que dices, esa referencia... Es una referencia bastante buena que puede romper muchos de esos principios a nivel racial, ¿no? Oye, tú llevas más tiempo aquí que muchos chavales que acaban de nacer ahora, ¿no? ¿Tú crees que haya cambiado algo a nivel de aceptación de personas negras en Euskadi? O... A ver, Euskadi yo creo que es un sitio diferente al resto. A pesar de que creo que la aceptación en Euskadi es mayor que en otras ciudades de España en este caso. ¿Sí? Yo creo que sí. ¿Te parece? Creo que sí. A pesar de eso, creo que hay todavía mucho que hacer. ¿No se ha normalizado? ¿O ya se ha normalizado? No, normalizado no. Ah, vale. Normalizado no, porque, y es más, siempre digo, ¿no? O sea, que viene alguien y te dice, estás integrado. Esa integración no es solamente que yo me... Que la parte de la palabra no me gusta, ¿no? Es como que tampoco... creo que no hace justicia. Tú me preguntas, ¿estás integrado? Pues yo te diría, ¿no? Si tú estás abierto también a esa integración, ¿no? Porque tú me estás preguntando esa parte, pero no sé yo de tu parte... si realmente estás haciendo también eso, ¿no? Claro. Porque muchas veces... A mí me ha llamado la atención muchas veces que me digan, ¿no? ¡Qué bien hablas! ¡Qué bien hablas! Yo que no he nacido aquí, que he venido de pequeño, puedo tomármelo mal, ¿no? Pero la persona que haya nacido aquí y se sienta de aquí y esa sea su referencia... A mí me dicen que bien hablas con mi apariencia, pero una persona también que haya nacido aquí puede tener mi misma apariencia y ser más mayor que yo. Y a esa persona que le digan todo el tiempo qué bien hablas, no ayuda a esa integración que muchos dicen, ¿no? Sí, pero tú ves que las instituciones hacen lo posible, por lo menos para normalizar, para decir, oye, existen personas ya negras bilbaínas, existen personas negras que han nacido aquí, existen personas que sus padres son de fuera, pero son de aquí. Entonces ya tenemos que dar un paso más adelante, ¿no? Desde luego, estamos muy lejos, a pesar de que... ¿Te da miedo saber que tu hijo mañana pueda sufrir eso? No, miedo no, porque estamos hechos ya ello. O sea, desde que nacemos, básicamente, mi niño respira mis preocupaciones. Yeah. Mi niño respira mis preocupaciones, mi niño ve lo que yo veo. Mi niño está influenciado por mí indirectamente, indirecta o directamente. Está influenciado por mi lectura, está influenciado por la música que escucho, está influenciado por... la música, o sea, las películas que veo, ¿sabes? Al final eso está ahí. Y el niño, como inteligente que es, se va a saber adaptar. Y es lo que hay, ¿no? O sea, básicamente es eso. O te adaptas o mueres, ¿no? Beto, te voy a contar una anécdota que no con Blanchard, ¿vale? Es una anécdota que a mí cuando me decían, jo, qué bien hablas, qué castellano más fluido tienes y tal, ¿vale? Bueno, yo... No. Vale, yo llegué aquí con 7 años, ¿vale? O sea que, bueno, en fin. Pues con el tiempo, pues a ver, bueno, pues estudié aquí y todo eso. Entonces la mayoría de la gente cuando me decía, jo, pues qué bien hablas y tal. ¿Sabes lo que yo les decía? Porque al final me cansaba un poco de dar explicaciones, de explicarles un poco. ¿Sabes lo que al final les decía? Digo, mira, yo hablo así de bien porque cuando yo vine en el avión, a los que éramos extranjeros, lo que es la compañía, nos daba un libro que ponía aprende a hablar castellano mientras vuelas. Y se lo creían, te lo juro, se lo creían, ¿eh? Claro, hombre, también lo tenía que decir en plan serio y tal, y se lo creían, para que veas cómo es la mentalidad esa de que no podían pensar de que, oye, pues este chico pues ha nacido aquí o ha venido aquí desde pequeño y ha estado estudiando aquí, pues ¿sabes? Entonces, se creía mucho más eso del que yo les decía, que en lo que es la compañía de aviones, cuando venían a los extranjeros, nos daban un libro que ponía aprende a hablar castellano mientras vuelas, para que veas un poco. Oye, esa es la anécdota. Blanch, has empezado el programa escuchando Yusufa. Sí. Habla un poquito de tus influencias musicales, tío. Porque tú me acuerdo muy bien que eras un... A esa pregunta Blanchard siempre le... Pero... Gato tiene más información de la que le tocaría, pero bueno. Sí, pero... Pero está guay, tío, está guay, porque al final es el... Es la evolución o el la vida en sí, ¿no? Sí. Porque partimos de un punto y vamos hacia otro punto. Sí. No tienes las mismas influencias desde que naces hasta que mueres, ¿no? Las influencias van evolucionando, van cambiando, no evolución por mejora, sino por situaciones o lo que sea, ¿no? Sí, claro. Sí. Tres influencias musicales, cuéntame un poquito, porque tú eres también, como casi todo el joven, y especialmente voy a tirar un poquito para la comunidad negra, casi todo es toda gente negra, gente joven, cuando llevas aquí desde pequeño, siempre tienes influencias del rap, ¿no? Formas de expresar, y tú también eres rapero. Hoy en día te has desinclinado un poquito del rap y te dedicas más a consumir, que esa es una parte importante que me gusta, porque a veces hace falta gente que consuma, que critique y que vea la música diferente para poder discernir sobre ella. Uh-huh. Dime artistas que te han influenciado musicalmente, tío. Ya sabemos que Yusufa es un grande para ti. Sí, vale, Yusufa ha sido un músico que he conocido más tarde también, ¿no? Ah, sí. Yusufa he conocido en los últimos años, desde luego, que al final ha estado también mucho experimentalmente. Como Nas. Nasir, el americano. Sí, sí, sí. A mí ese tío me flipa porque me parece que ha hecho, o que se ha hecho y sigue haciendo una música increíble. Yeah. Talib Kweli, también es otro de los venilistas, ¿no? Y Notorious. Notorious también es otro de los que están ahí. Pero evidentemente está la limitación del idioma. No, yo empecé escuchando música, o sea, rap español con Frank T, sí. Porque siempre te dije la otra vez, que le referencié como... Bueno, como... De eso me gustaría que me hablaras un poquito del nacional. ¿Del nacional? Sí. Y es más, que al final es el que acabo consumiendo más, ¿no? Frank. Bueno, de hecho, perdón, de eso aquí hablamos mucho de Frank, ¿eh? Sí, Frank T. Frank T, I love you, te quiero, Frank T, joder. Se da la impresión que hacemos bullying, tío, ¿sabes? No, bullying da no. Da la impresión. Bullying no, pues hombre. Todo el rato Frank, y de eso... No, pero bueno, al final, con lo que decías sobre el tema de los artistas de 28, ¿no? El límite, sí, de artistas de 28. Lo que no se puede negar es que hubo un previo, claro. Y ese previo es en el cual la gente se ha basado para crear lo que está creando ahora, yeah. ¿No? O sea... Y muchas veces lo que digo con el tema del respeto, o sea, es como un chaval de hoy en día no puede faltar el respeto a esa gente. ¿Por qué? Porque ellos pusieron las bases. Pusieron las bases antes y a partir de esas bases ellos han ido haciendo y creando sus movidas. Y ese es el punto. Es que nunca se puede olvidar de esa gente. Como Frank T, hoy en día entiendo que es música, igual no es tan, tan llamativa, sí, pero en su día fue una referencia. No, y de eso sí es una referencia. Claro, muchas veces nos olvidamos. Es como, solamente tenemos, o sea, tenemos como corta memoria, ¿no? Eso. O sea, tenemos como corta memoria. Yo después de Frank, después de Franco, durante, pues bueno, he consumido al Mesui, he consumido a Chojin, he consumido Violadores del Verso, Falsa Alarma. Phil Black. Eso es importante. Es importante, claro. Mira, te voy a hacer una comparativa con el tema de la música y el fútbol. Voy a juntar ahí, ¿no? Dale. Yo, a mí siempre me ha gustado el Barça, de crío. Siempre me ha gustado el Barça. Yo era antes del Barça. De Madrid. Que jugador del Atleti. Ah, o sea, Madrid. Yo. Pues bueno, al final lo que buscas son referencias, ¿no? Cuando alguien dice, pero ¿cómo eres del Barça? ¿Cómo te gustaba el Barça habiendo sido jugador del Atleti? Sí. O sea, al final es un sentimiento que tú no puedes cambiar. Ya, ya. No, es porque no, como me ha contratado el Atleti, voy a ser del Atleti. Como aficionado, yo era un niño cuando fui a jugar a Lezama. Lo que quiero decir con eso es que yo en el Atleti cuando era niño no veía referencias. Sí, sí. No, yo no veía ningún negro, ningún extranjero ahí. Yeah. Y en el cambio en el Barça estaban. O sea, esto no es como, elige qué jugador quieres ser. No, y eres un niño, vas a elegir a un jugador que tenga más o menos, partiendo de tu color, ¿no? Partiendo de la base de tu color. Claro, claro. O sea, no vas a elegir a un jugador que no tenga nada que ver contigo, ¿no? Y eso es un poco todo el tema. Con eso voy que Flip Black, por ejemplo, era un grupo que me tocaba porque tenía las mismas vivencias directas que yo. Sí. Negros en una ciudad que igual no tiene una aceptación a la que ellos esperan. Yeah. Y realmente esa música a mí me dio estabilidad de niño. Me dio estabilidad y me dio salud mental. No, de hecho, oye, bueno, hoy teníamos otro invitado. Sí. Que no ha podido venir hasta ahora, pero tiene una pregunta bastante buena para los dos, porque es un experto en hip hop, que es un artista que lleva muchos años. Bueno, el primer grupo de rap, creo, en Bilbao, si no me equivoco. Primer grupo de rap, negros en negro, sí, sí, sí. Bueno, a ver, Nasty Niggas. Nasty Niggas. Ahí tengo yo información. Sí, sí, Nasty Niggas, que era curioso, pues. Que cuando lo decíamos la traducción en castellano, pero ¿cómo se llamáis así? No, Nasty Niggas. ¡Wow, cómo mola, tío! ¿Sabes? Pero es lo mismo, ¿sabes? Nasty Niggas, pero bueno. Es que yo estoy esperando que venga porque le quiero hacer una pregunta que la que te comenté, Beto, el otro día. Ah, vale, luego preguntas. Sí, pero y, digo, que me conteste la verdad, ¿eh? Vale. Eso una es. Pequeña pregunta. No sé si tú conoces al rapero Mistao. Mistao, no. Mi sabe el rapero guineano que vive en Barcelona, que era del grupo Westside Barna, no sé si te suena. Ah, sí, Westside. West Barna. Sí. West Barna, eso es. Mista. Mister O. Mister O, eso es, Mister O, sí. En una entrevista, en varias entrevistas que he escuchado, yo también le hice, me comentó que no existe comunidad africana o comunidad negra en España, a nivel nacional, a nivel estatal. Uh-huh. Tú, siendo una persona que has estado, conoces. ¿Te has involucrado con diferentes asociaciones y diferentes movimientos a nivel estatal? ¿Crees igual? ¿Crees lo mismo? ¿Que no existe a día de hoy? Es que tampoco sé realmente a lo que se refiere él. Yo creo que no, como comunidad. Es decir, en Francia dice una comunidad africana. Sí. Esta comunidad está... Sí. Portugal o Inglaterra o lo que sea, no sé. Pero yo le pregunté, porque sin que yo veo que exista, uh-huh, o sin que yo veo que hay movimientos... A lo mejor no llegamos a los niveles que queramos llegar, pero no sé. Entonces quería preguntarte a ti, bueno, nos hace también, si tú crees que no existe todavía comunidad. Ah, entiendo que, haciéndome esa pregunta en esa dirección, entiendo que buscáis esa comunidad como algo más amplia, de unión, sí, global entre... Sí, como un panafricanismo que ya, esté ahí. No, realmente como tal... Tangible, no, ¿sabes? Realmente como tal no lo hay. Evidentemente hay movimientos o influencias diferentes, como cada uno por su lado, y supongo que es lo que hay. Evidentemente entiendo que no es fácil, que es complejo el unir a toda una gente con una misma... con un mismo fin, ¿no? Porque sí, vale. La idea principal está ahí, ¿no? Pero el mismo fin muchos entiendo que no lo tienen. En Bilbao y a nivel estatal, has lanzado un proyecto bastante importante y serio para mí, a mi punto de vista, ¿vale? Y me gustaría saber, con tu proyecto de Blaze My Soul, informar a la comunidad de estos personajes, estos mártires importantes dentro de la comunidad negra panafricanista, que todos los africanos sabemos quién ha sido Tomás Sankara, Steve Biko. Has hecho algo para mí que es tan grande y me ha dado la impresión que la comunidad africana a nivel estatal, uh-huh, no ha podido recibir como se lo debería. Entonces, me gusta ver si tú te sientes en la misma línea de mis pensamientos, uh-huh, o crees que sin que lo han recibido como se debería, o ha sido falta de publicidad, o ha sido falta de comunicación, ¿no? Yo creo que puede ser eso. Puede ser más la falta de comunicación. Yo no he hecho igual lo suficiente porque llegue el proyecto a más sitios. Pero bueno, es lo que dices, a mí me hubiese encantado que eso hubiese llegado a más gente, ¿no? Por el enfoque y la idea y demás. Pero bueno, dentro de eso no estoy nada descontento, porque la verdad que ha sido bastante interesante el ver la reacción de mucha gente. Por ejemplo, hice como, con este proyecto hice como 4 presentaciones. Presenté en Coruña, presenté 2 veces en Bilbao y presenté en Madrid, sí, en Matadero. Y realmente, pues bueno... he tenido sensaciones brutales de gente que no conozco, sí, gente que ha conocido el proyecto directamente conmigo, explicándoles todo, pues bueno, toda la idea, pues el enfoque, y ha sido brutal. Para mí ha sido un regalo, tío. Vivir eso ha sido un regalo. Ha sido un regalo porque te da algo que sale de ti, que no tienes una referencia puntual de decir, vale, ¿dónde saco este proyecto? Que este proyecto haya salido así y se haya encaminado. Y con tu proyecto emociones a la gente, porque la emoción no se puede mentir, tío. Yeah, tú yeah, ver, sí, sí. Ver unos ojos, tío, y ver cómo se emocionan y ver cómo tal, y dices, no, esto no puede ser mentira. Esto no puede ser mentira, tío, ¿no? Y para mí ha sido un regalo, ¿no? Pero bueno, el proyecto sigue estando allí. ¿Sí? bueno, con la idea de que si en algún momento hay que volver a presentarlo en otro sitio, estaría encantado para que llegue a más sitios, ya te digo. Y sin ningún fin económico, ¿no? Porque tengo la suerte en este momento, he tenido la suerte en ese momento de hacer el proyecto sin mirar de que tiene que volver un dinero, ¿no? Es como que yo me he hecho, yo he hecho un préstamo a Blessing My Soul, yo persona he hecho un préstamo a esa parte de artística para crear este proyecto sin ningún fin más que ese, ¿no? Evidentemente ha habido dinero que ha vuelto, que viene bien para más ideas, ¿no? Porque creo que es interesante seguir en movimiento. Háblame un poquito de Blessing My Soul. Bueno, porque sepáis, la gente es la marca que tiene Blanchard, una marca de ropa, que empieza desde cero. Blanchard, aparte de... ¿Te sientes activista? Sí. ¿Te consideras un activista? Es muy peligroso la palabra activismo. Sí, activista. Pero bueno, al final, quiero decir, dentro de eso, la definición puede ir hacia un lado u otro, ¿no? Cada uno tiene su punto. O sea, no hay, yo creo que no hay una descripción clara de lo que es la palabra, ¿no? Sí. Cada uno lo puede entender a su manera, ¿no? Y está. O sea, puedes hacer activismo con muchas cosas y de muchas maneras. No tienes por qué ir a quemar nada, ni... Puedes tener tu manera de manifestarte o tu manera de Yo no te veo a ti quemando cosas, ¿eh? De aportar. No. No, en serio. Volvemos un minuto. A Beto sí le veo, ¿eh? Volvemos en un minutito o unos segunditos. Le pido solo a ese que suba la canción que está sonando por debajo de Phil Black. Es unas canciones que, la verdad, cuando yo llegué también lo escuché. Y yo creo que Blanchard lo tiene muy, muy en la memoria porque es un grupo bastante importante para mí en esos inicios cuando yo empecé en la carrera musical. Un minutito con Phil Black y volvemos a hablar de Blaze My Souls de mi hermano Blanchard Mosayu, DJ Solo H. Estás de suerte que hoy aquí, guaque, tienes tomate. Tommy el grande está pegando en el parque con el fast tracker, el master que es más fuerte. Cada día trae más coraje, como Fleetmon con rempaje. Rimas de clase, yo sí, vuelan así malaje. Jugando básquet con mi hermano Ángel, como en el Gelfet. A los chichichichaques demuestro que puedo tener ay, en el hip hop aquí mucho más poder. Ya lo ves, estés donde estés, no hay principio. En el barrio solo al final, este es trágico, insisto. Para mí esto más que un rito. Este son, doy el don, pa' tu pico. Maléfico, escupo, toda mi labia en truco. Hoy escupo a los putos mucho. No es un avión, es Juan Eman. Tiene un plan con mucho más huevo que un flan. Soy maestro como el gran Obi-Wan. Tan clásico como Bran, Nubian, que lo sepan. Mi clase siempre en cada frase. Mi autoestima, ay, aquí hay tomate. Mi cordura o es muy dura o es muy fina. Así que imagina quién es el que esto domina. Con mucha talla como mi yaya. Gran falla al que no le guste que se vaya. Viciao a reggae duro y estoy. De pequeño me llamaban Leroy. Black Samurai, es pa' mi gente, gente en el frente. Es pa' mi gente, gente delincuente. Es pa' mi gente, gente en el frente. Es pa' mi gente, gente delincuente. ¿Yo te crees que soy bobo qué? Esto yo no lo provoqué. Lo siento si te duele, ya sé que mi rollo ya huele. ¿Quieres dar el salto a un nuevo empleo? ¿A uno con teletrabajo? ¿O con un sueldo mejor? Salta con InfoJobs, el portal donde cada minuto se cierra. Muchos escuchan West Ghana y piensan, unos flipados que viven en Barcelona, unos niñatos que van de Yankees, viven en España y creen que están en Long Beach, hacen temas como canta mañanas porque quieren subir y a toda costa buscan fama. Bueno, solo son opiniones, ni respeto ni comparado en España, estaríamos hartos de escuchar temas. Ok, familia, sonado de fondo... Mista O con el grupo Solo H, Westside Barna. Y desde aquí, desde Arte Callejero, queremos mandar un saludo a Mista O, que sigue haciendo música y sigue también ahí dando guerra con sus canciones, que ahora creo que en breve sacará nuevo disco. Bueno, Blanche, hablamos de Blaze My Souls, tío. ¿Cómo lo lleva la marca? ¿Cómo está? ¿Cómo...? A ver, básicamente es eso también, ¿no? O sea, no es una marca como tal. Sí. No es una marca como tal. Es más, una idea de tener un seudónimo, ¿sí?, por el cual hacer proyectos y poder presentarlos, porque ya te digo, no me interesaba el hecho de decir que cada temporada tenía que presentar cosas o prendas, a pesar de que no había esa inspiración, ¿no? Y yo me muevo más por ese rollo, me muevo más por hacer los proyectos que he estado haciendo, hacer prendas, presentarlos, explicar la idea y el enfoque. Es un poco ese tema, ¿no? Y ya te digo, ahora mismo tengo idea de proyectos, que todavía están un poco verdes. Y con el tema del tiempo también, como estaba hablando antes, el tema del niño, y el curro también. Evidentemente yo tengo un trabajo aparte por el cual no sé de comer y tengo que centrarme, ¿no? Y la idea es esa, la idea es que poco a poco, cuando la idea cuaje, pues podremos sacar algo, ¿no? Pero tengo mis proyectos en los cuales expreso mis ideas, ¿no? Y entiendo que eso al final muy comercial no puede ser. ¿No? Y me parece súper interesante seguir trabajando en esa línea y es lo que hago. Porque cuando yo me acuerdo hace tiempo estuve en Abando y vi a alguien que llevaba una de tus sudaderas. A mí me alegra mucho. Cuando ves que alguien lleva algo tuyo, ¿cómo te sientes? No, es brutal, tío. Es brutal. Básicamente yo creo que en el momento que tú tienes la idea de la creación, de, pues bueno, de un proyecto, de una prenda o de lo que sea, ¿no? Te está rondando en la cabeza. Y dices, va, tengo que llevarlo a cabo. Tengo que empezar con un boceto, a ver cómo va saliendo. Yo estoy emocionado ahí, pero cuando ya hago el patrón, corto la prenda, lo estoy montando, es como que estoy en otro estado. Estoy en otro estado porque estoy con la duda de si quedará como yo espero o no, tal. Y una vez que termina y una vez que lo veo, ya me quedo más tranquilo. Y digo, guau, está terminado, la idea ha salido de la cabeza y se ha convertido en una prenda y se ha convertido en algo. Beto, mira quién ha entrado. Bueno, familia, es decir que, bueno, aparte que tú también eres patronista, entonces eso es la verdad que es algo más, más difícil a la hora de... tú empiezas de cero, ¿no? ¿Cómo ves tú ahora mismo el mundo de la moda en estos momentos, ¿no? Porque tú vienes de una familia de la moda. Tu padre es modisto, sí, si no me equivoco. Modisto, sí, mi hermano es diseñador. Tienes un hermano tuyo diseñador que lo está petando a nivel mundial y tú vienes también pegando fuerte. ¿Llegarías al nivel de tus padres? ¿De tu padre? De mi padre. ¿O qué? Mi padre tuvo un buen nivel, ¿eh? Mi padre estaba muy bien considerado donde estaba. Y yo entiendo que mis proyectos son diferentes a los de mi padre. Y evidentemente, como te diría, a nivel de mi padre no podía llegar. ¿Y a nivel? Humildemente hablando, ¿no? Humildemente hablando, con mi padre. Pues mejorar, y nunca, ¿no? Y nunca podía llegar a nivel de mi padre en ese sentido, ¿no? Sí, pero sí. Bueno, que los proyectos sean otros y que vayamos por otros caminos, desde luego. Y siempre es exploración. ¿Y a nivel de tu hermano? No, a ver, básicamente estaba diciendo de no llegar a nivel de mi padre porque mi padre está a otro nivel. Y a nivel de mi hermano tampoco porque mi hermano está a otro nivel. Porque también los enfoques son diferentes, ¿no? Mi hermano hace sus cosas, yo hago mis cosas con mis propias ideas, ¿no? Es como... no son campos en los cuales... Se pueden competir y se pueden... Exacto, sí, no son es una competición, ese día, ¿no? Porque yo a mi hermano le he puesto en un pedestal y a mi padre le he puesto en otro pedestal. Sí. ¿No? Y esa es un poco la idea, ¿no? Es un poco la idea. Puedo hacer cosas diferentes. Pero no entro en esa comparativa, ¿no? Porque siempre, para mí, están arriba. Y siempre van a estar arriba. Dime tus referentes en la moda, tío. ¿Referentes en la moda? Sí. ¿Referentes en la moda? Te puedo decir que, básicamente, los referentes han caído en ese sentido, ¿no? Porque, sí, está... Te puedo decir un poco de mi infancia, ¿no? Porque yo, con edad de 5, 7 años, 8 años, oía nombres como Yamamoto. Yoshi Yamamoto, sí. Que son gente que lo he escuchado siempre de pequeño. Yeah. Y luego, al estar metido en el mundo de la moda, digo, si a ese tío le conozco desde que tenía yo 5 años, sí, claro, sí. Es que es algo increíble, ¿no? Y son nombres que se escuchan en la cabeza, ¿sabes? Y ya te digo, como referencia como tal, y aunque sea por el simple hecho de que ha estado en la familia desde tiempos pasados, sí. Puede ser un poco eso, ¿no? Pero realmente, ya te digo, mi referente grande, que suele ser gran apoyo, es mi hermano. Tu hermano. Y pensar en mi padre también es algo que me da soporte, ¿no? Como últimamente veo que a nivel local y a nivel también nacional existen muchas marcas emergentes, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que, aunque tú seas, tienes tu marca que... es totalmente distinta, tú eres patronista, no es lo mismo que yo, que tengo mi línea. ¿Tú crees que el nivel de de creación de todas esas marcas que están aquí son buenas? Siendo sincero, ¿eh? Siendo sincero. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Tampoco hay que valorar más allá, ¿no? Pero yo creo que cada uno está haciendo lo que puede y está haciendo lo que le interesa. Y yo creo que la gente está haciendo bien. Evidentemente, eso es lo de siempre, ¿no? Es el comienzo. Bueno, comienzo. Es algo que se trata de experiencia. Evidentemente, el día 1 no va a ser lo mismo que el día 300, el día 1000 o el día X, ¿no? Quiero decir que es interesante el hecho de esa evolución. Que yo creo que esa gente está haciendo buenas cosas y que más adelante hará mejores cosas, ¿no? Yo creo que es un poco esa idea, no sé. Solo, ¿qué suena de fondo? Está sonando Crasé Negro C. Sube un poco de volumen, por favor. A ver. ¿Dónde vais, niños? ¿Dónde vais? A ver, ¿dónde vais? ¿Dónde vais, todos ciegos? ¿Dónde van los niños? Encima por la street. ¿Dónde vais? Beware. ¿Dónde van los niños? Niños, ¿dónde vais? Esto es Arte Callejero con Beto Snei, DJ Solo H y Esther Sauga. Entrevistas, música y mucho más. Ok, familia, seguimos con la segunda parte de Arte Callejero, el arte de la calle. El arte de la calle conlleva un montón de sentimientos y formas de cómo actuar en la calle. Algunos lo llevan a parte diferente, otros en otra parte. Algunos son delincuentes, otros no son delincuentes y algunos son delincuentes por naturaleza y porque la vida les lleva a este camino. Yo soy un delincuente de la calle. Estoy aquí con DJ Solo H in the building. Bueno, oye, bueno, Solo. Bueno, Beto, eso de que eres un delincuente. Soy un delincuente. Hay que verlo, porque soy un tío peligroso. Porque el otro día te robaron el móvil en San Fran y no le cogiste al pavo, ¿verdad? Me han llevado el móvil y para que veas, a los delincuentes también les pasan cosas, ¿eh? Sí. Bueno, a ver, eres delincuente, pero con las palabras, ¿no? Hombre, eso es. Mira, de hecho, me han hecho un artículo hace poco y decían, Beto Snai, gente peligrosa. Oye, por cierto, Solo, dime, San Francisco. Dime. Cuéntame un poquito. San Francisco. ¿Pasas mucho por este barrio? ¿Peligroso? Sí, suelo pasar. ¿De mala muerte? Sí, suelo pasar. Siempre, ¿sí? Siempre paso y digo, a veces voy con mi guardaespaldas, que la tenéis aquí que está grabando, pero bueno. Hola. Y suelo pasar porque al final es un barrio que digamos que desde que llegué aquí a Bilbao, lo conozco. Y yo empecé trabajando ahí en hostelería en San Fran. En San Fran. Yeah. Y bueno, y más o menos. Y yo suelo decir que había, al final en San Fran, pues cuando tú pasas ahí, por mucho que te digan que es un bar gueto, o sea, que es un barrio gueto, que está ahí lo peor, no sé qué, tal, tal. Si tú pasas por ahí con ese miedo, en plan de, ¿sabes? Si vas con el miedo, en plan de, mira, no sé qué, tal, tal, tal. Pues ahí sí se van a... Sí puedes encontrarte que te pueda pasar algo y tal, pero también te lo puedo pasar estando en Ledesma, estando en Indautxu. En cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. Bueno, yo te quería hablar de San Francisco porque tengo aquí una persona que acaba de llegar ahora, mi hermano César. César. ¿Qué tal estás, bro? Que César también lleva toda la vida en San Fran, conoce bien las calles de San Fran, pero también es otro compañero que ha emigrado, que ha ido desde Bilbao y se ha ido a vivir a Londres, ¿no? Pero... Como hemos hablado antes con Blanchard, sí, todos volvemos siempre a Bilbao. Y Bilbao tiene algo, porque te creas aquí, ¿no? Y vas creando una familia y hay momentos que tú puedes irte, pero siempre tienes la tendencia de volver. César, ¿cómo estás, hermano? Muy bien, familia. ¿Qué tal? Gracias por venir, gracias por... Ya que estás aquí de vacaciones y has aprovechado por lo menos venir aquí a charlar un poquito. ¿Cómo ves el barrio de San Francisco? Desde que de tus inicios, ¿no? Sé que has hecho mucha guerra ahí, has batallado un montón. Sí, bueno, para empezar, gracias por tenerme aquí hoy. Gracias por haberme invitado. Y realmente, una pequeña corrección. El barrio de San Francisco, no soy, digamos que, un experto en el barrio de San Francisco. Ahora mi familia vive ahí. Cuando crecí en Bilbao, crecí más por la zona de Iturribide. Ah, Iturribide. Okay. Sí. También es un barrio, una zona... Era una zona de rockeros, los bares de Iturribide y tal. Y bueno, en San Francisco he tenido mis experiencias y mis cosas, pero no me considero, bueno, la persona más indicada para hablar del barrio porque no estoy ahí todos los días. Hace 24 años que me fui a Londres, entonces, bueno, aunque la familia está ahí, sigo pasando por ahí. Y es un barrio que me inspira bastante. Yo pongo toda mi confianza en que poco a poco, ¿no? Sobre todo a nivel económico, a nivel de comunidad, a nivel de empresarial y de conciencia también, la gente va a levantar el barrio, ¿no? Hay muchísimo potencial, hay muchísimo potencial. Prefiero realmente enfocarme en el potencial que tiene el barrio de San Francisco que en las típicas cosas, ¿no? Como decía DJ, que para mí es el barrio más sincero de Bilbao. Es súper sincero. Es sincero. Lo tienes todo ahí. Lo ves directamente, pero puedes ir por Indauchu y es muy falso todo. Es muy falso, sí. San Francisco está en tu cara. Lo que ves es lo que hay. Entonces, sí, un saludo al barrio de San Francisco y a todas las familias que están sacando el barrio adelante, sobre todo las familias de inmigrantes y tal. Bro, eso es. Te has formado, eres un profesor de capoeira. ¿Qué más? Sí. ¿Qué más te has formado? En esos 24 años que tú has estado en mi lado, ¿qué ha pasado? Sí. Vale. Mi primera, bueno, la primera formación, sabes que es la que viene de casa, la de la cultura. Vale, de eso hablaremos en otro momento, pero mi educación, mi primera escuela fue la escuela del hip hop de los 90, de la época de oro. Sin esta escuela yo no sería quien soy. El hip hop de los 90, de la época de oro, me ha hecho crecer como persona, me ha hecho mejorar y empezar a mirarme al espejo. Por eso digo que es una buenísima escuela con muchos fundamentos. El hip hop es una cultura totalmente completa que no envidia, no pide favores a ninguna otra cultura. Esa es mi primera escuela. Entonces, bueno, en los 90, DJ puede confirmar que hemos estado ahí. Sí, puedo confirmar. Puede confirmar que hemos estado ahí. Sí. También puedes confirmar que hemos estado ahí. Nastinigas. Eso es. Oye, por cierto, creo que habéis sido el primer grupo negro en Bilbao, en Euskadi, en Vizcaya, si no me equivoco, a lo mejor estoy equivocado. Y en todo el País Vasco, en Irún, podía también haber algún grupo negro, en Vitoria, San Sebastián, Pamplona, por ahí. Pero bueno, hablamos de Bilbao, fuisteis los primeros grupos de rap. De aquí a Iparralde hemos sido los primeros. Sí. Sí. Sí, fue sensación, fue... Sí, incluso estuvimos, ¿te acuerdas que estuvimos en el programa de Anchón Urusoro? El tiempo lo dirá, ahí estuvimos. Y bueno, y fue algo muy curioso porque también pasó algo que cuando salimos, o sea, yo me acuerdo que nos fueron a buscar el limusina, ¿sabes? Todo el paripé. Hostia, sí, limusina. Sí, el limusina, sí, sí. ¡Oh! No y, salía de eso. Sí, sí, y cuando salimos en el programa, pues lo que es al día siguiente, ¿sabes? No sé qué, ¿sabes? Todo eso que te viene ahí y tal. Luego hubo un tiempo, luego pues pasó un tiempo que no hacíamos nada, que estábamos pues hombre escribiendo, escuchando, ¿sabes? Descansando un poco la mente, por decirlo de una manera. Y había gente que se creía que nos habíamos ido, que estábamos en Estados Unidos grabando disco. Era una pasada, sí, sí. Nastinigas. Cuéntame un poquito de esos principios, tío, de esos inicios. Esos inicios, vale. Saludos a Ice, Power, Hammer. Peace in the World. Sí, toda la familia con la que realmente me inspiraba. En aquellos tiempos era difícil De hecho, has mencionado aquí a dos presos pesados que eran mayores que vosotros ya, ¿no? Exactamente, claro. Sí. Eran mis mayores y eran la gente de la que me inspiraba, ¿no? Porque venían de ese ángulo duro, ¿no? De Ice-T, Ice Cube, NWA, Public Enemy. Bueno, para mí eso era... Es que hip hop éramos nosotros. El hip hop en Bilbao éramos nosotros. O sea, ya está. No había más. Había un poco de otro movimiento, ¿no? Pero como ya se sabe, pues como ya se ha venido sabiendo, realmente se ha nacionalizado mucho el hip hop. Y si no eres un nacional, y ya sabes a qué me refiero, ser un nacional, parece que no había cobertura. Y nosotros no éramos, aunque yo tengo mi carnet mi DNI, mis cosas, no se me consideraba un nacional, entonces no había tanta cobertura. Pero a nosotros eso nos daba igual. Bueno, la cultura musical, yo creo que tiene, tiene que ver con Nacional, es el talento, ¿no? Lo que sabemos, ¿no? Pero al final se plantea otra manera. Ayer mismo estuve viendo un concierto de Danzo, el rapero congoleño de Kinshasa, en el Bercy, petao. Bercy siempre está petao. Petao, pero petao de verdad. Y la sorpresa, no comparo, no voy a decir que quiero comparar con el Estado español, no. Pero es un tío de Kinshasa que canta en francés y tiene códigos en Lingala, códigos bastante muy esclarecidos, pero habían todo el mundo allí. Y es un tío de Kinshasa y lo dice en sus canciones, pero es aceptado. ¿Qué sucede que ha pasado 24 años? Me da la impresión que todavía seguimos en esta guerra. A lo mejor, cuando habéis empezado, ya estaba Frank T cantando, ¿no? Estaba Frank T, sí. Soyim estaba ahí en esa línea. Chojin también. Pero a día de hoy, siguen esos dos artistas. Yo creo que son los artistas negros más relevantes de la escena. En 24 años. Uh-huh. Se la fallando, ¿no creéis, Blanchard? Te meten un compromiso. Beto, antes de que conteste Blanchard, tengo que decirte una cosa. Frank T, o sea, por favor... Es un guerrero, ¿eh? En tus programas también tienes que mencionar Arte Callejero, porque aquí en Arte Callejero no paramos de hablar de ti. Ya está. Blanche, puedes hablar. No. Has hecho una comparativa con Francia. Todo el nivel sociológico que tiene Francia al final no es comparativo, ¿no? O sea, quiero decir, me reconduzco mi comentario. Que al final es una sociedad, ¿no? Y la sociedad se basa en esas estructuras. Sigue un poco la estructura, ¿no? O sea, si a nivel político, a nivel... social, no hay un avance en ese sentido, pues el mundo de la música va a tener el mismo avance. Yo creo que César tenía toda la razón, ¿no? El tema de la parte nacional, ¿no? La parte nacional, que al final sabemos que a qué se refiere esa parte nacional. Y es muy interesante el comentario que has hecho tú con el tema de los códigos lingüísticos que son procedentes de otro continente y de otro país. Y funcionan. Y que son aceptados. Que, eso es, claro. Evidentemente no es porque creo que se valora de otra manera la riqueza musical. Sí. Porque eso forma parte de esa música, ¿no? Es lo bonito que tú estás metiendo ahí, lo estás creando de una manera que es interesante. De hecho, ahora los códigos latinos están funcionando aquí. Y habéis visto chavales jóvenes que utilizan mucha jerga latina. Sí, pero al final estás hablando un poco de música, estás hablando un poco de pop, ¿no? Al final es música popular. Yeah. Y esas estructuras ayudan al final a que arrastre esa gente. Los 40 principales ahora ponen reggaetón, ¿eh? No deja de ser pop. Es que el reggaetón antes hoy en día se ha convertido en pop. Ya. Yeah. O sea, César. Música popular. Londres, musicalmente, ¿cómo os ha ido? Porque habéis hecho Afro La Familia, habéis hecho un recogido bastante importante aquí en Bilbao, sí. Y os habéis pillado para allá. Sí. Pues nos llevamos los bártulos para Londres y fue muy interesante. Hay muchas historias, muchas anécdotas. Rápidamente voy a contar una, volviendo un poco a lo de atrás. Saludos a Frank T. Y me acuerdo una vez que ya estábamos en Londres y hicimos una actuación aquí. Aquí, sí, mira, de eso lo tenía apuntado ahí. Okay. Y ahí fue cuando yo pasábamos mucho por Madrid y siempre y tal, pero yo no conocía a Frank T. Y digo, pues en esta actuación voy a conocer a Frank T, por fin, quiero verle y tal, quiero hablar con él. Nuestro directo se extendió y Frank T no pudo tocar. y no pudo tocar y fue una cosa y digo, ese hombre ahora está mosqueado, tío. No quiero hablar con él. Pero bueno, seguro que cobró. Hombre. Todo bien. A ver, pero no pudo actuar por... Igual porque el tiempo, ¿no? Sí, y habéis reventado la sala, ¿no? Yo creo que habéis reventado la sala, ¿eh? Habíamos reventado la sala ese día. Sí, fue una maravilla, fue una maravilla. Yo estuve ahí también, así que... Sí, ¿no? Sí. Sí, fue una maravilla. Pues ahí había DJ Robus. Sí, Rob Def. DJ Robus. Rob Def in the building. Por cierto, está aquí en Bilbao. Saludos a Rob Def. Había Sam. Sam también, sí, ¿verdad? Ice, Power. Ok, y otros varios personajes también. En el final de aquel mi recorrido aquí en Bilbao, también Blanche estaba empezando a salir. Estaba bien para influir a algunas personas y tal. César, encantado de que estés aquí en Arte Callejero. Gracias. Y yo tenía una pregunta para ti, ¿sabes? En plan de, a ver, yo empecé con vosotros, Sam, Rob Dev, Robus. Robus fue, digamos, el que... Porque yo me acuerdo que yo yo estaba delante rapeando, yo era el MC y Robus estaba pinchando. Estaba de DJ. Nos cambiamos las tornas, por decir una manera, porque a mí me llamaba la atención de... Digamos, me llamaba más la atención la parte del DJ, ¿vale? Entonces nos cambiamos, Robus me estoy enseñando tal, tal. Y a día de hoy, mi pregunta para ti es ¿por qué sigo yo solo haciendo esta mierda de hip hop y vosotros no estáis haciendo nada, así, hablando en plata? Porque tú, el tema del rap tú lo has dejado. Respondiendo un poco a Beto, fuimos a Londres y la historia de Londres fue súper interesante. Porque de repente llegamos Sam y yo y nos encontramos con una situación bastante interesante. Nos encontramos con gente de Eritrea y Etiopía que han tenido una historia paralela a la nuestra. Nos quedamos así, hay negros en Italia. Y ellos se quedaban así, decían, hay negros en España. Pues resulta que bueno, donde vivía yo, ahí en Ladbroke Grove, tenía mi casa y ahí había micrófono, platos y tal. Y ahí empezamos a conocer a esta gente y empezamos a... Ahí es donde yo empecé a hacer freestyle, porque yo escribía todo. Pero empecé a hacer freestyle a raíz de haber conocido a estos dos colegas de Eritrea que rimaban en italiano, pero con un flow potente. Y Sam y yo nos quedamos así como, wow. Y Sam y yo rapeando en castellano, aquí mano a mano, y ellos también decían, wow, ¿qué es esto? Y de ahí creamos Afro La Familia. Después esto siguió un poco más adelante. Y estos chicos de Eritrea y tal se fueron a hacer otras cosas y tal. Y continuamos con otros colegas de Ghana y Nigeria. Ahí fue cuando la cosa se consolidó mucho más todavía, porque también rimábamos en pichi. Vale. Cada uno iba metiendo ya su idioma y sus cosas, y ahí fue cuando se fortificó bastante la cosa y tal. Entonces, sí, continuamos durante unos años, hicimos bastantes actuaciones, conocimos a mucha gente de la industria de América y de Gran Bretaña, muchos MCs, muchos productores, conocimos a Tony Touch. Bastante gente, o sea, los conciertos que he visto ahí, madre mía, he estado con Jeru de Dame Ya, okay. Hablando, Immortal Technique, un montón de gente, Coco Brothers, sí, wow, una maravilla, Helta Skelta, yo qué sé, sí, pero cuál, pero Naughty by Nature también, sí, o sea, joder. Una maravilla. Entonces, sí, de ahí empecé a trascender a lo que es la capoeira. Vale. En el mundo de la capoeira, pues tuve 21 años más o menos, porque de ahí me di cuenta que el hip hop era limitado en relación a lo que es tocar música. Dije, wow, pero yo me considero músico, pero no toco ni un instrumento. No puede ser. Y de ahí, bueno, fue la capoeira también me llevó de vuelta a mi africanidad. Que me llevó de vuelta a mirarme otra vez al espejo y decir, espera, yo soy africano, espera, yo tengo que dar vueltas a unas cuantas cosas. Pero sí, yo siempre, DJ, yo siempre he estado escribiendo mis cositas, de vez en cuando me sale una rima, la sigo escribiendo en mi teléfono o en mi agenda, todavía, a día de hoy. Entonces sí, yo pienso que mentalmente no he parado. Eso sí sigue ahí. El MC sigue ahí. El MC sigue ahí. Cuando uno es MC, MC es maestro de ceremonias. Cuando uno es maestro de ceremonias, lo va a hacer para siempre. Eso no puede cambiar. Pero sí, agradezco a la gente que han seguido aquí. Beto tomó el relevo también. Sí. Es una maravilla. Sí, yo encantado. Y no pares. Yo sigo. Has empezado, continúalo. Yo siempre digo que yo dejaré de hacer cuando mi luz se apague, ¿sabes? Entonces, y al final es una cosa que yo empecé... Yo ya venía de Madrid también con el tema del hip hop, pues, y busqué aquí, os conocí a vosotros, empezamos ese proyecto y ha sido un proyecto que nunca lo he dejado, porque también he estado un poco metido en todo, porque lo que es en los cuatro elementos del hip hop, por decir una manera, que los cuatro elementos principales, sea lo que es el tema del DJ, el MC, el b-boy, lo que es el break, todo eso, yo estaba ahí, ¿sabes? Porque yo en su día también bailaba break. Ahora no me pidáis que haga break porque ya estáis marcando al 1-1-2. Pero me refiero a que yo he estado en ese proyecto, porque al final mi proyecto, tanto el personal, pues sobre todo en la música, es el hip hop. he pinchado todo tipo de música, ¿sabes? Por las circunstancias que me ha podido tocar, pero lo que es el hip hop es mi proyecto personal y ahí voy a estar haciéndolo hasta que mi luz apague y eso, pero siempre. Esto es Arte Callejero con Beto Snei, DJ Solo H y Esther Sauga. Entrevistas, música, entretenimiento y mucho más.